sedientes a río. Qué mundo hostil, sufrir fue permitido. Bajo el halo de luz de un parnil, no importa, no habrá más pena ni olvido. Un amigo sale poco de su casa, tiene razón. Allá afuera todo el mundo va armado. De este lado tengo el corazón. Mi sierra eléctrica lo cierra los feriados. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late, y solo late por los dos. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar. Si pudiera mataría por 5 minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late, y solo late por los dos. ¿Qué es lo que ves? Con Ruth Álvarez, Ana Falagán, María Pérez y Bárbara Rodríguez. Muy buenas tardes y bienvenidos a este primer programa de ¿Qué es lo que ves? Les acompañaremos todas las tardes de los martes de 5:30 a 6:00 p.m. Las voces que van a estar con ustedes van a ser la que oyen, la de María Pérez, la de Ruth Álvarez. Hola, buenas tardes. Ana Falagán. Hola. Y Bárbara Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Para comenzar el programa de hoy, Ana Falagán nos traerá un repaso sobre lo que hemos visto la semana pasada en la televisión. Sí, hola María. Pues como viene siendo habitual, Telecinco ha sido la cadena con mayor audiencia dentro de las nacionales, siendo la que tiene los programas pues de más éxito. Por ejemplo, de lunes a viernes nos encontramos con escenas de matrimonio que alcanza un escandaloso 30% dentro de la programación total. Probablemente el más visto. Sí, seguido por Bea, que también está cosechando ahí buenos éxitos. Que lleva más de un año ya, Bea, ¿no? Sí, increíble. Estamos todos esperando a ver cuándo la transforman, si se termina de una vez y empiezan con algo nuevo, pero parece que la cosa no avanza, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que avanzará, y yo he oído rumores de que terminará en diciembre. Esperemos que sea cierto, porque como sigan alargando la historia, creo que los guionistas se van a quedar sin idea. Aquí estaremos para contarlo entonces. Y los domingos, pues Cámara Café también sigue ahí con buena audiencia. Y nada, tras los informativos en los que Televisión Española se autoproclama ella sola como la cadena más vista, la gente es feliz. ¿No es así? Sí. No es así, no es el más visto. No, realmente Matías Prats tiene, creo que, mayor credibilidad. No sé qué opináis vosotros. Ese gran Matías Prats. María tiene una... no estoy... Para mí no tiene una gran credibilidad Matías Prats. De hecho, sea, recuerdo un informativo cuando fue, cuando él, en Estados Unidos hace poco, bueno, hace poco, hace unos meses, este joven japonés o chino, no recuerdo exactamente su procedencia, asesinó a muchos de sus compañeros, y Matías Prats sacó en la mesa del informativo una réplica de la metralleta con la que había asesinado a sus compañeros. A mí esto ni me crea credibilidad ni me parece algo muy profesional. Bueno, yo creo que lo que pasa es que Matías Prats lleva tanto tiempo en la televisión que es como un estandarte de la televisión, independientemente de la cadena en la que esté o el tipo de informativo que haga. Entonces hay mucha gente que ve ese informativo por verle a él realmente. Y porque también es más divertido, hay que reconocer que tiene sus puntos Matías Prats. Hombre, pero yo pienso que esa edición de los informativos de Antena 3, hay veces que toman las noticias un poco de guasa, que hace más un programa, un magazine, algunas noticias que un noticiario serio, como puede ser, por ejemplo, el de Telecinco, que personalmente yo le prefiero, me parecen las noticias un poco más dinámicas y no tratadas con tanto humor. Aunque también es cierto que tanto Telecinco como Antena 3 dedican más tiempo en sus noticias a lo que es el tema sociedad y problemas sociales, en lugar de ocupar más temas políticos o económicos, que realmente también son igual un tema más apropiado para los informativos, bajo mi punto de vista, siempre. Sí, es cierto. Bueno, la cosa es que en materia de informativos, las tres cadenas principales, Telecinco, la primera, y Antena 3, son más o menos, van ahí a la par ahí en cuanto a audiencia. Y eso, comentaba que pues las series que cobran mayor protagonismo son las de Telecinco. Así tenemos casos como CSI, Hospital Central o El Comisario, que llevan ahí la pila de años. No sé, si quieres comentar algo del Comisario, quizás. A mí El Comisario personalmente me gusta, porque creo que es una serie que, para lo difícil que es en España hacer una serie de ficción sobre policías y, bueno, creo que está bastante bien planteada y los actores. Lo que pasa que, bueno, como todas las series que llevan mucho tiempo, pues llega un momento que quizá las tramas pues se repiten, los personajes. Pero yo creo que es una serie que actualmente es de las mejores. Yo pienso que ha sabido seguir adelante en un campo de ciencia ficción, como es, por ejemplo, el tema de los policías, que se trata en todos sitios. Siempre todas las cadenas tienen una serie de policías y ya cansa. Yo pienso que esta serie en concreto ha sabido continuar y saber llevarlo de tal forma que no aburra al espectador. De hecho, creo que es la serie española que más años lleva en la parrilla televisiva, si no me equivoco. No sé cuántos llevará Cuéntame, pero ahí andan. Y eso, pues hablando de la primera, ya le tocaba el turno. Pues no sé, tenemos series ahí como Amar en tiempos revueltos, con un 18% de SAR, y Desaparecida, que parece que le gusta a la gente. No sé. Quizá porque Desaparecida, no sé, como es un poco, copia un poco la temática y el estilo de las series de ficción extranjeras. Yo creo que quizá por eso está teniendo tan buena crítica y por lo visto éxito de audiencia. Y hay que reconocer que es de calidad, las cosas como son. Y buenos actores, que creo que es lo más importante a la hora de plantear una serie de estas, sobre todo de ficción española. Que los actores sean buenos y, por supuesto, estén apoyados por unas buenas tramas. Y bueno, y yendo ya para Antena 3, cabe preguntarnos qué le está pasando. Porque que ya nos lo llevamos preguntando mucho tiempo. Sí, no sabemos si realmente no le interesa a la audiencia o va un poco por libre. Tiene programas ahí del corazón, como ¿Dónde estás, corazón?, o A tres bandas, que se mantienen un poco ahí. Y La Rueda de la Suerte también, pues tiene buenos niveles de audiencia, pero el resto es un poco mediocre, no sé. Oye, si ¿Dónde estás, corazón?, no es mediocre. Hablando de La Ruleta de la Suerte, yo creo que se mantiene con una audición, porque es la hora en la que llegas a casa y dices, bueno, a ver qué puedo poner mientras como, mientras hago la comida o mientras me echo un poquillo la siesta, porque en realidad ese programa tiene poco donde sacar. Tiene la zona del plato de la ruleta, el público, que por Dios, ese público que le quieren de ahí ya. Esas 10 sillas. Pero bueno, el caso es que marcha y bueno, mientras siga así, pues tampoco tienen por qué mejorar el aspecto del programa. No, claro. Pero es curioso cómo muchas cadenas de televisión están retomando viejos concursos. Sí. Y los están poniendo de nuevo de moda. También es el caso de Alta Tensión, que hace unos años lo presentaba Constantino Romero, en Antena 3, y ahora está en 4. Yo de todas formas pienso que es que los concursos realmente bueno, son un poco necesarios en la televisión, porque al fin y al cabo ya tienes series, tienes tu momento para ver películas, pero el concurso es para evadirte un poco y bueno hay concursos mejores y peores, está claro. Es algo interactivo que puedes un poco más interactuar con la televisión. Es una de las pocas cosas que tiene la televisión que da la posibilidad de interactuar. Lo que pasa es que yo pienso que para crear un, ya en los tiempos que estamos, para crear un concurso con éxito, que sea innovador y que el telespectador pueda decir, bueno, me acaban de ofrecer un programa diferente al que pues puedo engancharme cada día, yo creo que es muy difícil conseguirlo ahora ya en los tiempos que estamos, un buen concurso. Bueno, ya pasando a Cuatro, pues no sé si Cuatro ha querido retomar esa misión que había perdido Televisión Española de sus inicios, de ser un programa para ayudar ahí a la sociedad. Y, por ejemplo, tiene series como Supernanny o SOS Adolescente, que no son muy vistas porque Cuatro igual no, de momento no llama mucho a la gente, pero no sé, creo que están bien. Y De Cuatro hablaremos ahora, un poquito más tarde, pero sí que es cierto que Cuatro no tiene un share muy importante, no tiene un gran porcentaje de audiencia, pero sí que tiene un porcentaje de audiencia que llama la atención de los publicistas, cosa que igual tiene menos porcentaje que Antena 3, pero puede estar ganando mucho más dinero que Antena 3 por la gente que ve el canal. Hombre, yo creo que también esto es lo que ocurre con la televisión actualmente en este país, que muchas veces los programas de mayor calidad no son los que tienen más audiencia, pero Cuatro tiene unas propuestas muy interesantes, tanto en series como programas muy originales para gente joven, y yo creo que precisamente la audiencia que tiene es más o menos fiel. Otra cosa es que a lo mejor pues sea más minoritaria. Como puede ser el caso de la 2, Ana, en lo que es Cher, ¿qué me puedes decir de la 2? Bueno, la 2 realmente, más allá de los informativos y sus películas que atraen así a público minoritario, pero pues como estáis diciendo, fiel, que es lo importante, yo creo que a veces es mejor hacer eso que no hacer el tomate y tener más audiencia. Yo pienso personalmente que la 2 ha creado ya, y como un estereotipo de que es la televisión menos vista, pero como que se le asigna siempre el tema de documentales o programas aburridos, pero yo pienso que en realidad la 2 hay que investigar y hay que verla, porque hay programas bastante interesantes que la gente desconoce, porque se ha creado ya un tópico acerca de esta televisión y no se pretende ir más allá y descubrir realmente qué te ofrece. Puede que el problema de la 2 sea que apuesta por la cultura, y parece que eso nos asusta un poco cuando programas culturales, quita, voy a ver la tele, que quiero evadirme y quiero poner algo que... Pero la 2 tiene programas muy buenos. De hecho, es de las pocas cadenas que más apuesta por el cine, con un programa de versión española, o bueno, qué grande es el cine, que le suspendieron hace unos cuantos meses, el año pasado, y Días de Cine, que para mí es el mejor programa de la televisión. Pero tiene programas muy buenos, lo que pasa que quizá es eso lo que comentábamos, que la cultura no llama tanto la atención a lo mejor, o los programas culturales sobre literatura, como puede llamarlo pues El Corazón, o bueno, no necesariamente El Corazón, sino otro tipo de programas. Tenemos la prueba, ¿cuáles son los programas más vistos? Programas que realmente culturalmente aportan nada. Sí, de hecho los del corazón cada vez hay más y hablan todos de lo mismo y no, no sé qué pintan tanto programa. Bueno, y ya para terminar, pues La Sexta, que yo voy a reivindicar desde aquí más antenas de La Sexta, que se sintonice más lugares de España, y no sé, sé lo que hicisteis, os animo a que suba la audiencia. ¿El programa con mayor éxito de La Sexta? Sí, con un 8%, timidillo, pero irá creciendo. Esperemos, esperemos. Hasta aquí, muchas gracias, Ana, por habernos traído ese repaso de las audiencias. La próxima semana más. Y ahora, aprovechando que mañana, día 7 de noviembre, es el segundo aniversario de Cuatro, Bárbara nos va a hablar un poco sobre su historia, sus primeras emisiones, cómo comenzó, hacia dónde ha ido. Bueno, como tú bien has dicho, se cumple el segundo aniversario mañana, día 7. Y bueno, Cuatro comenzó, bueno, conocida anteriormente como la televisión de pago privada Canal Plus. Como todos sabéis, pertenece al grupo Sogecable y bueno, ha seguido un poco la estela que había dejado Canal Plus. Ha apostado por series de ficción extranjera, series muy buenas, que son las que quizá han llamado más la atención, como House o Anatomía de Grey. ha mantenido programas de éxito como Friends o, bueno, Humor Amarillo, que le ha rescatado de... ¿Hace cuánto tiempo que no veíamos Humor Amarillo? No recuerdo ya. Hombre, lo echaban, si no recuerdo mal, en la televisión privada. Entre la televisión de... Sí, bueno, pero después lo echaron en la televisión de pago. Pero no sé hasta qué punto tuvo éxito como para volver a pasarla a la televisión en abierto. Yo creo que es uno de los programas que más nos hemos descargado durante años. Y Pressing Catch. Y Pressing Catch. O ese Batista grande. Tenemos fan por aquí de Pressing Catch. Pero bueno, yo creo que Cuatro, pues eso, ha apostado además por programas originales, como por ejemplo Todos contra el Chef, o Soy el que más sabe de televisión del mundo, concursos como más frescos, o bueno, como tú comentabas antes, Super Nanny, que bueno, no en formato que venía del extranjero, pero que ya había tenido éxito, o los reality supermodelo, que ha sido como la sorpresa de la temporada, o por lo menos todo el mundo habla de ello, aunque luego no todo el mundo lo vea, o Factor X, o... Qué desperdicio. Y bueno, que también ha tenido muy buenos aciertos como el Cuarto Milenio, que era un programa que venía hablado por el éxito de la radio, con Iker Jiménez, ese gran comunicador de la televisión. O bueno, el fichaje de Iñaki Gabilondo en las noticias. Fue quien inauguró las emisiones de Cuatro, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué opináis vosotros de Cuatro? Yo pienso que está haciendo una buena propuesta. Además, yo... Aunque no tenga todavía mucha audiencia, porque es normal, si el segundo año en emisión no puede competir con un público de una edad ya más avanzada que se decanta por Televisión Española, un grupo que está ya consolidado. Pero lo bueno de Cuatro es que está trayendo ahora al grupo joven, que en realidad va a ser el que apueste y el que se quede con él de aquí a los próximos años. Yo exactamente estoy de acuerdo con Ruth, creo que es la cadena del futuro. Además es que, bueno, La Sexta también se supone que está destinada a un target joven, pero a mí la propuesta de Cuatro me gusta mucho más. Tiene programas, por ejemplo, Callejeros, que antes lo ha comentado Ana, que para mí parece es un programa que me encanta y creo que es bastante interesante. El problema de La Sexta es que no se da a conocer bien, no se promociona como lo puede hacer Cuatro. La campaña publicitaria, sin embargo, la de Cuatro es la mejor en comparación, desde mi punto de vista, de toda la televisión. Yo también lo creo. Aparte, Cuatro apuesta por las series, como ya has dicho. De hecho, su eslogan es las series eligen Cuatro. Han tenido un acierto increíble trayendo House a España, porque les ha subido. De hecho, lo daban en la anterior temporada el mismo día que Los Serrano, y ahí estaban a la par. Los Serrano seguía ganando pero por muy poquito. O sea, House, para una cadena que llevaba un año y poco tiempo, les ha ayudado yo muchísimo. Yo creo que sí, precisamente ha sido House un poco el empujón que ha tenido Cuatro, ¿no? House o, bueno, Anatomía de Grey también, que las series han apostado por éxitos que en el extranjero, series que venían ya con un éxito. Entonces, creo que eso ha sido lo que ha llamado un poco la atención también de la cadena. Si no han tirado hacia el fútbol como ha hecho La Sexta, o hacia deportes como muchos otros canales, sino han intentado apostar por algo diferente y nuevo. Sí, que también es un poco lo que hacía Canal Plus realmente, bueno, aparte del cine, por supuesto, pero que tenía series muy buenas, de muy buena calidad, series extranjeras, que hace unos años no estaban tan vistas en el resto de las cadenas. Cuatro retoma los viernes ya casi de madrugada, algún que otro viernes que nos hemos quedado en casa, seguramente todos hemos visto películas no antiguas, pero sí de hace unos 15, 20 años, que son grandes clásicos del cine y que está muy bien, porque un viernes que no salimos de fiesta y nos quedamos en casa, está bien culturizarnos un poco y ver un poco estas películas que siempre están como en el tintero y pendientes de ver. Así que, Bárbara, ¿algo más que añadir de Cuatro? Pues nada, que yo os invito a que veáis Cuatro, sobre todo Callejeros, que es un gran programa, y que a ver si puede subir un poco más la audiencia de esta cadena, que para mí actualmente es la mejor. Pero poco a poco, dos años, tiene un share creo que bastante bueno. Sí, ya se ha definido, que creo que también es muy importante, ¿no? Que haya definido la línea que va a llevar. Ha entrado, también le ha tocado un momento un poco difícil de entrar... De entrar a la carta, porque sí, no solo que ya hay cadenas que ya estaban, que eran muy estables, sino la entrada de la TDT, sí, y todo con esto. Muchos canales y muchas más series y muchas más películas. Y una oferta mucho más amplia. Bueno, Ruth, nos vamos contigo porque creo que nos traes una propuesta muy interesante para este programa. Pues sí, si os parece, vamos a hablar cada semana sobre alguno de los programas de televisión. ¿Qué os parece? Si tienen éxito, qué futuro le veis, si os parece una buena idea. Programas que que ya llevan mucho tiempo afianzados en la televisión, como los nuevos que van surgiendo. Por ejemplo, bueno, aprovechando ya el estreno de ayer lunes en Antena 3, Esta casa es una ruina, ¿qué os parece? ¿Que ese formato creéis que tendrá éxito? ¿Que va a impulsar las noches de los lunes de Antena 3? ¿O por el contrario, le aguardáis 3 o 4 programas como mucho? Bueno, yo, siendo realista, le espero muy poco futuro. Yo lo vi ayer y realmente no sabía qué pensar, si echarme a llorar o no sé, o apostar por ello. Me quedé viéndolo y bueno, sí, la casa realmente merecía ser derrumbada, pero creo que hay otras formas. El presentador se lo también pasó bien, ¿no? Pero no sé, creo que por una familia en la que tiene tantos recuerdos de una casa y ha vivido tantas cosas, que le muestren de esa forma ahí tan cruel como acaban con todos sus recuerdos, no sé, creo que es duro y que deberían hacerlo con más tacto. Son un poco, no sé si buscan ahí la lágrima o buscan sensibilizar al espectador totalmente, ¿verdad? Las miserias un poco de la gente, yo creo. Sí, enseñar a la gente ahí pues lo malo ahí que hay en la sociedad, o la gente con menos recursos, no sé, que se les puede cambiar ahí, que ellos están ahí como de ángeles protectores o algo, no sé. Vamos a hacer como una especie de apuesta, Ana. ¿Tú cuántos programas crees que va a haber de Esta casa era una pues ruina? Yo le he hecho 2. ¿Bárbara? 4. Yo también creo que le doy de margen 1 mes. Yo creo que 3, a lo sumo. Bueno, ya la semana que viene, una vez que recojamos las audiencias de esta semana, veremos cuáles son las expectativas que aguardan a este programa. Bueno, hablando de un clásico de los jueves, de la noche del jueves de Telecinco, Gran Hermano, ¿qué opináis? Después de tantas ediciones, ¿creéis que el éxito ya se ha apalancado, que debería seguir más ediciones, o qué pensáis sobre Gran Hermano? Yo pienso que el reality en Telecinco tiene futuro, por lo menos durante unos cuantos años más, porque está claro que Telecinco sabe hacer realities y el ejemplo es Gran Hermano, que es la 9ª edición y aún sigue ahí, uh-huh, bueno, teniendo menos audiencia obviamente que en anteriores ediciones, pero ahí sigue. Quizá el éxito de esta edición ha sido Amor. Amor. ¿Qué opináis de Amor? Bueno, está bien que muestren toda la clase de gente que hay dentro de una sociedad y hay que darle ahí salida. Pero ¿no pensáis que Gran Hermano ha agotado ya todos sus recursos? Yo creo que ya ha hecho de todo para llamar la atención del público y no sé, cada vez pienso que no sabe ya qué emplear. A mí me parece que hace 7 años, cuando llegó el formato de Gran Hermano a España, cuando llegaron los realities a España, era algo innovador, pero me parece un poco triste que, habiendo transcurrido este tiempo, no se siga innovando en la televisión, sino tengamos más de lo mismo, o sea, con diferente cara, pero más de lo mismo, porque al fin y al cabo, Operación Triunfo es lo mismo que el Gran Hermano, solo que en lugar de estar en Comunicados del Mundo, están cantando, y igual que Supermodelo o muchos otros realities. Yo creo que ya cansa un poco creo que hace falta un cambio en la televisión. Sí, son los mismos temas, lo que pasa que es lo que dices tú, cambiando la cara y... Pero bueno, de todas formas, dependiendo de la cadena, el reality se hace de una forma o de otra, porque no se puede comparar los realities que ha hecho Antena 3, La Granja, etcétera. No sé si la recordáis, el bus, ese bus horripilante, o Escuela de Actores, que duró creo que media hora. Bueno, pues vamos a seguir con otro concurso ya de otra índole. ¿Qué os parece Saben más que un niño de primaria con Ramón García, Antena 3? ¿Quién quiere empezar a opinar? Bueno, a mí me encanta Ramón García, así que no creo que voy a estar en contra de todas vosotras y os dejo empezar. Yo es que no soporto a Ramón García, entonces tampoco voy a ser objetiva. Es que Ramón García sin su capa dando campanadas para mí no es. Y además el mismo. En Antena 3 yo le tengo asignado a Televisión Española. Exactamente, sí, sí. A mí me cuesta ver a Ramón García en Antena 3. Mm. El formato no está mal del todo, es diferente a lo que había hasta ahora. Lo que no sé por qué extraño motivo han dejado de ser concursantes normales para ser concursantes famosos. Bueno, yo creo que la explicación clara es que éxito está teniendo poco el programa. De hecho, ya lo han cambiado de día en alguna ocasión. Y yo creo que han tenido que recurrir eso a personajes famosos para no llegar al estancamiento. No. Y Ruth, nos estamos quedando sin tiempo, así que danos unas recomendaciones que podemos ver esta semana en la televisión. Bueno, pues así un repasillo rápido, deciros que esta noche no os podéis perder el programa Gominolas a las 10 de la noche en 4. Vamos a ver qué tal surge, porque yo creo que casi nadie se espera qué tipo de programa va a ser. Luego también otro estreno ya de diferente tema, pues si os apetece, Terapia de Pareja a las 22:55 en La Sexta. Y bueno, nosotros personalmente os recomendamos, porque nos encanta, Muchachada Nui, en la 2 de Televisión Española a las 11:30 de la noche, todos los miércoles, que era lo que antes se conocía como La Hora Chanante. Probablemente el programa más friki de toda la televisión. Sin ninguna duda, yo os recomiendo que lo veáis, tanto si os gusta, para ver si os puede gustar o no. O sea, este programa o te engancha o, por el contrario, te parece una basura directamente. Y luego, bueno, para los forofos del cine, yo recomiendo Versión Española todos los viernes en La 2 a las 21:50 y los forofos del cine en La Sexta cada fin de semana a las 20:55. Pues con estas recomendaciones para la próxima semana acaba nuestro primer programa de ¿Qué es lo que ves? Les esperamos dentro de una semana aquí en Radio Universidad. And that's the way I like it. My garden's a secret compartment. And that's the way I like it. That's the way I like it. Your body.